Aplaudían en los ensayos. Cerramos entonces con la lista. ¿Alguien hace falta en la lista? Que me la rueden hasta acá. En la huella con la revistita que es. Como decía. ¿Van a proyectar algo? Sí. Sí, no, de una vez. Bueno, entonces quedamos con los sarcófagos. Buenas tardes, pues nosotros somos Sarcófaga. Pues Sarcófaga nació como, pues ha sido un proyecto editorial que pues se ha transformado como desde de lo primero que sacamos, que fue esta publicación que se llama Mal de Oz. Hablaba sobre la contaminación visual y de acá del centro de Bogotá. Y fue como algo más como por joder, como no fue como tan organizado ni nada. Pues los que tienen suerte y que lo compraron, algunos tenían CD, entonces... A mí no me tocó. No. Sí. Y tenían como... Pues siempre quisimos mezclar como música con gráfica. Entonces, pues esa fue la intención desde el principio. Después como que nos quedó gustando y sacamos el otro, que es Mal de Ojos, que debe estar por ahí. Y ya pues siempre como que nos unió como ciertas afinidades estéticas, ciertos referentes, y pues siempre hemos apuntado como a eso. Y ya pues a lo último que sacamos fue este libro, que ya pues no es como, o sea, no, ya no es tan asequible como un fanzine, pero que le metimos como más trabajo. Pues, y es como esa la transformación que ha habido. Como... También desde el principio, pues no sé, todo empezó también como de pronto como un balseo, como simplemente como mirar a ver, y entre gente como que, otra vez, como que tenía como gráfica afín, pues mirar a ver cómo se podía hacer algo, pero pues nos dimos cuenta que de todas formas tuvo una recepción buena. Y empezamos como a mirar también cómo podíamos empezar a hacer como cada vez cosas mejores y superar como el producto anterior. Entonces me parece que cada uno de los fanzines pues ha ido escalando uno a uno, va pues no sé, como ya para la gente que los tiene, pues no sé, como que se da cuenta como de todas formas el avance, no solamente editorial de pronto, sino también como pues que visualmente ya cada vez como que queremos ser como más concretos con el producto y transformarlo de todas formas al hecho de que nos encanta la serigrafía. Y pues sí, nos, pues no sé, como la serigrafía nos masturba los sesos realmente. Entonces, pues nada, como que el último fanzine es todo hecho en serigrafía, un trabajo bien dispendioso. Y tuvimos que llamar al tío que tenía Lucas para que nos hiciera un préstamo, para poder como de todas formas como comprar, sí, como una producción, o bueno, como las mesas y todo el rollo a la final, como para poder sacar el fanzine. También nos aprovechamos de pronto también de la parte institucional. Nosotros estudiábamos, o bueno, yo sigo estudiando, ellos ya se graduaron. Estudiamos en la SAP, entonces pues bueno, ahí como que como gracias a esa institución como que nos ganamos dos premios, que era como tenía como una repercusión en dinero, y pues bueno, de todas formas dejamos como esos premios pues de todas formas como para meterles lucas a los fanzines y poder hacer algo como cada vez como más chévere. Ya pues tenemos también como unos referentes bien marcados. Nos gusta harto así como esos cómics underground de los 60s y 70s de Estados Unidos, como de Robert Crumb, y eso nos gusta harto como manejar como esa imagen bizarra y que es como satírica. Y como la gráfica europea, pues hay como muchos parches en Francia, en España, y eso que nos gustan harto y que pues también como que manejan la técnica de la serigrafía y también así como una gráfica como bien perturbadora y ya pues, bueno, está como ese mal de ojos, después sacamos ese Concepción, de Boca Llena, que ese pues también tiene un CD, ese sí todos tenían CD y unas llena, postales. Boca Llena pues era básicamente sí, como pues un acto como un poco de gula y de pronto como de qué, como, pues sí. De hablar con la boca llena, no sé, tenía, digamos, pues ahí lo que se hizo en el CD era bien, bien, bien interesante. Pues como no lo tienen, no lo pueden saber, pero era bien interesante. Y ya, pues hay otro que, pues hay unos que nos faltan que no tenemos. Hay otro por ahí que es de collage, que lo hizo de Trito, y ese tiene unos visuales y unas animaciones de una gente de Alemania y hay collage de él, y es así como medio de ciencia ficción, así como esa relación entre la máquina y el hombre. El que nos falta, que es Voyeur, que es de uno de los premios que dio Francisco, y ya, y este pues este también es bien, bien sarcástico, que pues también lo pueden rotar por ahí, y pues es, pues digamos la portada es como pues también como una parodia de esas revistas de Testigos de Jehová, y todo tiene así como un doble sentido, pues es como el concepto que quisimos tener en esa publicación, que pues ya es más como un libro de artista, pues me parece a mí, ya es como, pero pues sigue teniendo, digamos, pues yo creo que de ahí, pues vale 50, pero 50 mil pesos, y está pero a la venta. Pero pues yo creo que ahí no ganamos nada porque pues la inversión sí fue re larga en tiempo. Fue un trabajo de 6 meses realmente, o mentiras más. Sí, más. Fue un trabajo largo, pues realmente como que también como que no habíamos editado tampoco como un fanzine entero en serigrafía y cometimos pues sí como la mentiras, no sé, como no es ser brutos, sino simplemente como pues ser como ambiciosos también un poco. Que cada una de las páginas pues hacerlas como con los colores que debía como llevar como cada una de las ilustraciones. Entonces pues generalmente cuando uno ves fanzines serigrafiados pues es como básicamente tienen 3 colores todo el fanzine. Es un tiraje que sale pues mucho más fácil y uno puede hacer como las copias pues sin cambiar y tener que lavar marcos. No sé, acá se lavaron marcos y se gastó agua y bueno, ahí hay luz vertida. Y no, eches y chorros. Y bueno, el caso tiene trabajo. Por eso también como hoy lo que queremos ahora, pues también como con este tipo de publicaciones es, pues siempre nos ha interesado de todas formas ver cómo hacia la producción nacional, pero pues también nos hemos encontrado como que es pues no sé, personalmente, digamos, con el producto o las cosas que también llegan como por convocatoria, pues a veces no son como de nuestro gusto, ¿no? De pronto como que el objetivo también del fanzine, y eso sí, siempre, pues desde el inicio, fue como algo súper, súper cortante, de pronto fue como lo que no nos guste, pues no va, no importa, como si es un francés re renombrado y nos vale huevo. De todas formas, no sé, como que se hizo de todas formas esa convocatoria a nivel internacional y recibimos como una acogida brutal y nos mandaron como pues grafistas como que no pensamos realmente que pudieran responder también como a un fanzine en Colombia que no tenía como una tradición, pero de todas formas la gente copió y ahí pues no sé, ahí al final como que pueden ver como los grafistas, si quieren anotarlos son buenos, cada uno como que tiene de todas formas como un trabajo personal y tienen como gráfica bien interesante. ¿Qué más? De todas formas hemos encontrado como grafistas nacionales que también como que nos han llamado la atención y de hecho como que los, pues no sé, también es una invitación de pronto, no sé, como que queremos vincular y empezar como a hacer también como una entidad o no entidad, no lo pongamos como en esos términos, simplemente un parche como que también quiere producir como también no solamente nuestra gráfica, sino de pronto como cosas que sean afines de todas formas a lo que es Sarcófaga y a lo que representa Sarcófaga, pues de pronto como, no sé, empezar a editarle como otros parches básicamente, convertirnos también como, sí, en una cuestión editorial de pronto. Ya, no sé qué más. No, no sé si tengan preguntas ahí directamente para hacerle aquí a los muchachos. ¿Cómo es la distribución de eso? Pues ahí le tenemos que agradecer, digamos, a varias cosas. Una es la valija de fuego. Muchísimas gracias a la valija, porque de todas formas es un lugar como que se ha dado como en Bogotá y como que no es, pues como que bueno, es de todas formas como el lugar, como para, si uno quiere consumir ese tipo de sustancia, pues, tiene que acudir a ese dealer. ¿Y qué? Y no sé, pues la distribución, básicamente, pues eso también ha sido como voz a voz, por medio de internet, entre parches, digamos, no sé, pues mal que bien, como desde el primer fanzine llegamos tarde a una feria, eso fue un parche, llegamos re tarde, llegamos como a las 4 de la tarde y empezaba como a las 12, pero de 4 a 6 que duraba la feria, pues vendimos todos los primeros fanzines, costaban 2 lucas, parce, era muy barato. Y nada, pues básicamente como ferias y todo lo que se está popularizando ahorita, como ferias, pero generalmente es voz a voz, también como nosotros a veces también como hacemos exposiciones, o bueno, con este tipo de cosas se han hecho exposiciones, porque de todas formas, ya como fanzine, a mí me parece que el fanzine llega, y no sé, de todas formas sí es diferente, como, o bueno, utilizamos como ese término, pero realmente hay una... Hay de pronto como una necesidad de pronto de romper el término y pues no sé, que esto también se convierta como en algo visual, que también pueda estar instalado, como no solamente quedarse como en la parte impresa, sino pues por qué no como hacer como animación, que también es lo que hace Juan, una, no sé, como en la Sarco House que quedaba en la 26 con tercera, nos echaron por ruido. Y pues ahí se hicieron como varias fiestas, varias cosas a la final donde se distribuían como de todas formas los productos y se hizo la tesis de estos chicos, entonces pues nada, pues también como que a partir de eso también como que se ha ido como pues recopilando como un público y pues ya la gente como que por ahí no, ni siquiera lo ve a uno y le pregunta porque pues nadie sabe quién es uno, pero si los ven como en la valija de fuego o de pronto como... No sé, como que de voz a voz, a lo final por internet también, como que a veces como que la gente pregunta. Entonces es básicamente eso. Está a la venta, está chévere. El que decía de 2000 pesos era el mal de ojo, ¿cierto? Sí, el primero. Sí, yo me acuerdo que lo conocí en una feria que era ahí al pie de la plaza de mercado esa de... ¿Cómo se me olvidó el nombre? La de, pues bueno, que es por la Candelaria. Bueno, cerca del chorro que había por ahí. ¿Cómo se llama esa plaza? La Concordia, eso, exactamente. Ahí paralelo en un sitio como bien laberíntico, que era un corredor así. Y me acuerdo que creo que ahí me encontré con ustedes. Por supuesto, mi primer instinto fue intentar engatusarlo y truequearle por otra publicación. Pero creo que lo que hicimos fue como que algo truequeamos y otro lo compré. Entonces como que eso también era como muy en el espíritu como del fanzine. Sí, me acuerdo. Está bien chévere. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. Pasamos ya como a la parte 2 de esto. Yo creo que podemos pasar de una a la segunda parte. Bueno, un aplauso para aquí para los...